El término de reunificación alemana se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante los años 1989 y 1990 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana, RDA por sus siglas, bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania, RFA por sus siglas, dando resultado a una sola Alemania. Este periodo histórico es conocido también mediante las denominaciones Unificación Alemana o Unidad Alemana. Las reformas políticas y económicas impulsadas por el secretario general Mijaíl Gorbachev en la Unión Soviética y la transición democrática en otros países de Europa Oriental tuvieron como consecuencia indirecta el éxodo migratorio hacia la RFA a través de Checoslovaquia y Hungría, y la posterior inestabilidad social en la RDA. Estos eventos forzaron la dimisión del Politburó del Partido Socialista Unificado de Alemania, PSUA por sus siglas, partido político posteriormente ilegalizado en la República Democrática de Alemania, y la apertura de las fronteras entre ambas Alemanias, decisión que desencadenó en la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Los prerrequisitos internos de la reunificación estuvieron estipulados por el programa de los 10 puntos, el cual perseguía la democratización y la estabilidad económica en Alemania Oriental. El convenio entre representantes de los partidos de oposición y el gobierno de la RDA concluyeron tras la celebración de las primeras elecciones democráticas y pluripartidistas en este país el 18 de marzo de 1990. El Tratado de la Unión Monetaria, Económica y Social del 1 de julio fue aprobado luego de convenir los gobiernos de la RDA, la RFA y el Bundesbank, Banco Central de la RFA. Luego de una serie de acuerdos, cumbres y visitas oficiales y el reconocimiento de la frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado 2+4, el cual falló a favor del proceso de reunificación entre ambos estados alemanes. Asimismo, convalidó el Tratado de Unificación, instrumento legal que autorizó la adhesión de la RDA en la RFA, según la Ley Fundamental de Alemania, el 3 de octubre de 1990. Desde 1991, el 3 de octubre, se celebra en Alemania como Día de la Unidad Alemana.